tarde estudiando se la pasa. En una discoteca bailando y tomando te encontré. Se me acercó tu amiga y me dijo que tú se la pegas de sana, pero bailando eres bien malcriada. Me gusta que te agarren bien y que los hombres bien fuerte te den. Se la pegas de sana, pero bailando eres bien malcriada. Me gusta que te agarren bien y que los hombres bien fuerte te den. Oye, tú te la pegas de sana, pero yo fui a la discoteca y te encontré bailando pegadito, pegadito, bailando pegadito, pegadito, bailando pegadito, pegadito, DJ Brian Flow. Sabes bien que no eres tranquila, te crees muy santa y con todo el mundo te vacilas. Tú lo sabes bien que no eres tranquila, te crees muy santa y con todo el mundo te vacilas. DJ Brian Flow me dijo que era tranquila, que no salía de casa, no le gustan las fiestas y estudiando se la pasa. En una discoteca bailando y tomando te encontré. Se me acercó tu amiga y me dijo que tú te la pegas de sana, pero bailando eres bien malcriada. Que te agarren bien y que los hombres bien fuerte te den. Te la pegas de sana, pero bailando eres bien malcriada. Me gusta que te agarren bien y que los hombres bien fuerte te den. DJ Brian Flow, deja que la bachata se sienta. DJ Brian Flow.